para nosotros es importante no abandonar la causa Nisman y que el reemplazo del fiscal Nisman sea producto de un concurso que realmente le garantice transparencia, idoneidad a quienes participen del mismo. ¿Pudo leer usted la denuncia de Nisman que publicó luego la Corte Suprema a través de su web? No, no he leído. Tengo algunos resúmenes, pero no, es realmente un trabajo amplio, profundo y creo que realmente respetable. Ya sé que estoy piantao. Ahora, cuando usted leyó parte de la denuncia del fiscal, ¿le creyó, le pareció que podía ajustarse a la realidad o, como decía el gobierno, era un disparate, un despropósito? Bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros tenemos que creer en el mensaje, ¿no? ¿En el mensaje del fiscal o la inocencia de la persona? En el mensaje del fiscal, por supuesto. Pero no es al revés. Además, el orden una persona que se ha jugado en todos estos años. Pero doctor, el orden jurídico no es a la inversa, hasta que se demuestre lo contrario, una persona no es inocente. Bueno, yo creo que estamos en un juego de palabras. No sé si le preocupa, pero no le inquieta o se le genera un planteo que, por ejemplo, esté convocando a través de Twitter Cecilia Pando también a la marcha del 18F. No sé. ¿No sabe quién es Cecilia Pando? No, la verdad que no la conozco. Bueno, es una dirigente, en realidad esposa de un militar represor y además defiende abiertamente a quienes actuaron durante la última dictadura militar en la República Argentina. Es más, es conocida por haber tenido algún exabrupto en juicios por violaciones a los derechos humanos contra militantes de organismos de derechos humanos. Bueno, usted, de acuerdo a lo que usted me dice, una persona que debiera estar en otro lugar, no en su casa. ¿Cómo? Bueno, tiene que actuar la justicia. Por eso no funciona la independencia de los poderes si no nos preocupamos por ello. ¿No ves que va la luna robando por Callao? Y un corso de astronautas y niños corujas me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy